Que muy bueno ese reloj como se le mueve la aguja. Sí, pero pasa más rápido. Pasa más rápido. El tiempo pasa más rápido. Es una máquina del tiempo. Che, ¿se escucha como parpadeo? Porque hace ruido con la nariz, boludo. Bueno, me doy, le doy. Qué groso que sos. Qué tatuaje que te hiciste, ¿cuándo te salió? Che, empiezo. Dale. No, Petrova. No, Petrova. Che, no te rasques, boludo. sí, sí. La la. Quiero decir, con una foto mía. Hacelo, no, güey. Una foto. Espera, yo no estoy mal, ¿no? Ah, sí, estoy mal. No decís no mío. ¡No, mío! Quiero decir, ¿con una foto mía? Sí, es decir, una foto tuya junto a los otros tres Beatles. Decilo nuevo. Me dijiste... Yo sabía del chiste a esta altura. No, eso no lo había leído. No, yo leí lo del... ¿De qué se reía? Si no lo leía, me moría. No, yo primero me reía de los tres bits. Después de George Kaito y casi me muero, boludo. Soy Josh Kagi. Ah, no fue difícil esta parte. Me dije. ¿Cuánto me arriesgo de vuelta? Nos pueden quitar la casa. ¿Cómo? ¿Cómo la casita? ¿Qué dice? Y a tu luxación la digo. ¿Qué? Sí, Chelsea. Hace así, boludo. No, no, no puede ser, no. Estoy tan contento. Y todo gracias a usted, entrenador. Tan contento. Veo que has leído el protocolo, Minga. Como... Muy bueno, muy bueno. ¿Quién es el presidente? ¿Qué es Otro radio. El presidente es igual a Mario Zampaglia.